Alex Menertiers, gobernador subrogante, provincia de Osorno, región de Los Lagos. El día sábado tuvimos una serie de incendios forestales, lo mismo ayer domingo, pero que son todos de pequeñísima magnitud. La quema del fuego respecto de la naturaleza, árboles y arbustos, no superó más allá de media hectárea cada uno. Tuvimos un siniestro en el sector de la comuna de San Pablo, otro en tres, perdón, en la comuna de Puerto Octay, todos ocurridos el día de ayer domingo, otro o cuatro en la comuna de Purranque, ocurridos el día de ayer domingo, y una situación excepcional aquí en la comuna de Osorno respecto del vertedero, y finalmente también en la provincia de Osorno el domingo, la noche en que hubo un accidente vehicular en que se vio involucrado un bus que traía venía a capacidad completa, y eso por alcance también se vio afectado un vehículo particular, lo que generó un total de 57 pacientes, los que, y la gran mayoría de ellos, en total 49 llegaron al hospital base, y los otros 8 fueron derivados, 4 a Purranque, 2 a Río Negro y 2 a la clínica alemana del hospital, clínica alemana de la ciudad de Osorno. Todos han sido atendidos, de esta totalidad de los 57 pacientes, 6 fueron considerados como graves, se fueron atendidos quirúrgicamente, y lo único que hay que entrar a lamentar el día de hoy en la madrugada, uno de ellos falleció, pero por cuanto una persona mayor de 50 años de edad, pero que tenía una patología de base, era un paciente nefrólogo, eso significa que constantemente requería de diálisis, y por lo tanto todo su sistema, obviamente que no funciona como el normal de las personas, sino que hay toda una sistemática biológica disminuida. El día de hoy su cuerpo fue remitido al servicio médico legal para que efectúe la autopsia de rigor, de tal manera de tener la pericia científica que determine con exactitud el origen de su fallecimiento, si directa es consecuencia directa del accidente o derechamente del cuadro clínico general atendido a las altas temperaturas, la deshidratación, a la descompensación que genera el mismo accidente, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo en términos generales. Se mantienen las recomendaciones para el día de hoy y el día de mañana. Se mantienen las altas temperaturas superiores a 33 grados Celsius. Hay algunas sectores en que también el viento supera los 30 kilómetros por hora y la humedad relativa al aire es inferior al 30%. Por lo tanto, son las condiciones perfectas para que fácilmente cualquier chispa, cualquier cigarro que no se apague, cualquier botella que se arrojó en su época, produzca un efecto lupa y genere un incendio. Así que recordar también, por favor, los números de emergencia: el número 130 para CONAF, 132 para bomberos, 133 para carabineros de Chile, 134 para la Policía de Investigaciones, con la finalidad que, y la petición por favor a todos nuestros queridos hermanos conciudadanos, para si ven algún foco, inmediatamente llamar a cualquiera de estos números telefónicos avisando el lugar, para que inmediatamente, así como ocurrió ya el sábado y el domingo, personal especializado de CONAF, si es que así lo amerita la ubicación, o de los cuerpos de bomberos de la provincia de Osorno, concurran inmediatamente, circunscriban y extingan el fuego. Eso respecto a la situación o al análisis de este fin de semana. Más adelante, el día miércoles, también como gobernación y como el encargado la persona que dirige el COE, esta comisión operativa de emergencia, nos vamos a reunir con todos los actores involucrados con la finalidad de hacer un análisis de este episodio, que es el primero que tenemos en este verano.